La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche vais a oír esta sintonía dos veces. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Porque el tren del callejón esta semana se para en dos sitios distintos. El primer sitio, ya sabéis, es en el estudio de Onda Pacelli, aquí con nuestras amigas las gallinas al lado. Y el segundo sitio es La Cerve. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Porque la semana pasada, el viernes 28, a las 10:30 de la noche y hasta casi las 11:30, estuvimos en La Cerve disfrutando con Red House. En una entrevista en la que tocamos el cielo, disfrutamos con las canciones de Jeff y de Francisco Simón, en la que hubo incluso confesiones, en la que pasó de todo. Pero primero pasamos por la vicaría, como se suele decir. Pasamos por la sacristía más que por la vicaría y nos pusimos morados de comer y de beber. ¿Y qué vais a escuchar aproximadamente a las 11 de la noche? Pues vais a escuchar varias canciones grabadas en directo por Jeff y por Simón. Francisco Simón, vais a escuchar también una entrevista bastante extensa y vais a escuchar canciones de su nuevo disco, como dijo Jeff, muy bien dicho, Rattlesnake Road. Que más o menos comenzaba de esta forma, un poquito mejor que este disco que ha decidido no reproducirse bien, pero que más adelante la cosa cambiaba bastante en el disco, porque en el concierto nos ofrecieron pues una parte, digamos, la parte más eléctrica, personal blues, pero más adelante en el disco hay cosas como esta, Funky Monkey. Got a party I got to get back to you. I got a reason to call you up at two. Oh, I got a feeling, baby, what we both can do. 'Cause I got a monkey when it comes to loving you. I've got a monkey, a monkey, monkey. I've got a monkey, a monkey, monkey. Got a number, I won't smoke tonight. 'Cause I got a whiskey, let kept standing still all night. Oh, I got an old friend. Ask me if I'm alright. Oh, I got an old guy. If you can't lie, I got a monkey. En este disco, en Rattlesnake Road, hay muchas caras distintas. Hay parte de blues, hay parte de soul, hay parte de funky. Quizás esta fue la que menos escuchó el otro día en la Acerbe, por eso os la estoy poniendo. Pero sobre todo hay algo que me gusta muchísimo. Hay un experimento muy interesante de qué se puede hacer mezclando ritmos blueseros o rock and rolleros con el hip hop, y además con una persona que tiene muchísimo que ver con el hip hop en castellano y que es uno de los mejores de este país, que se llama El Chojín, y que en esta canción, que se llama Over the Border, pues realmente lo bordan, aunque sea un juego de palabras un poco patatero entre el border americano y el bordarlo, lo bordan. Escucharlo con atención, porque esto creo que además es parte de una especie de experimento que, según me contó Francisco Simón, ya han hecho varias veces con varias canciones y que en cualquier momento se puede convertir en un disco o en un espectáculo. Aquí tenéis a Red House con El Chojín. Brothers awake, sisters beware. Latinos unite, we must face the fear. Looking out and over the border, I will cross the danger 'neath a skeleton sky into the land of war, where people ignore the lies. I will slave for greedy and bloody ambition, invisible to their cheap and hypocritical tradition. To live in squalor and rotted destiny, what sacrifice must I make to be considered free? Must I fight for another hate prophecy? Is one desert to another the same to me? Shed innocent blood, ignore the torturing, all in the name of false democracy. I look at some poor brother in foreign clothes with hate in his eyes and a suffering soul, while my Latino brothers in arms fall by the score. What freedom is gained fighting a stupid rich man's war? ¿Saben? Quizá lo más fácil sería dejarse llevar y aceptar que la vida es una porquería. Que no darle al tequila, pasar todo el día sin más ocupación que tocarse la barriga, pero no podría. Mira, en tus películas he visto que todo el mundo tiene casas de dos plantas, la gente aparca sin cerrar el coche porque no hace falta, que quien persigue el sueño americano lo alcanza. Y ¿sabes qué pasa? Que a mí también me gusta poder llenar la panza. Llámenme raro, pero es que pasar hambre me mata. Allá espalda mojada, acá con el agua por la garganta. Aguanta, que aguante tu madre chingada. Yo me piro, me pones alambradas, me da igual, yo me piro. Entre suspiros, suspiros, suplico al destino clemencia. Sufrí ya todo lo que me tocaba sufrir, virgencita, por favor, sé buena. Venga, sé buena. Solo pido un plato de comida caliente en la mesa, ¿sabes? Espalda mojada, cara sudada de currar hasta la madrugada por un mendrugo de nada. Que va, yo me tiro. Brothers awake, sisters take care. Latinos ignite the struggle from fear. Brothers unite, mothers stand firm. Sisters speak out, you know it's our turn. La única sorpresa que podéis encontrar en este disco que se llama Rattlesnake Road, que me perdone Jeff si no soy capaz de decirlo igual de bien que lo dice él, hay cosas muy interesantes, por ejemplo. Oh, my black cable. Ooh, she dress so fine. You know, I get so crazy. She made me lose my mind. I got a black cable. She is the sexiest alive. Ooh, my black cat woman. She is the sexiest alive. I love a witch in her. She always keeps me satisfied. Ooh, black cat woman. Ooh, my black cat woman. Yeah, my black cat woman. Black cat woman, ¿Señorita López? Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente... Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga. Es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, sí, es que las buenas ideas siempre me vienen a estos. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. Bueno, pues llegamos a un momento en el que tenemos que hacer una celebración. Después de prepararnos de todo eso lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir a las 11 de la noche en la, ya sabéis, en la grabación del concierto que hicimos, de la entrevista que le hicimos a Red House en la Cerve, tenemos una celebración. Veréis, si hay un medio que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, a las circunstancias, y ha sabido crecer de otra forma, ha sido FM. Ese medio que empezó siendo una revista normal y corriente de papel, y que en un momento dado, aunque sus contenidos eran distintos a los que había en el resto de las revistas musicales de este país, abriendo muchas cabezas a muchas cosas nuevas o a muchas cosas distintas o algunas antiguas que estaban ahí y que merecía la pena escuchar. Bueno, pues FM llegó un momento en el que decidió retirarse del papel y empezar a trabajar lo que es directamente en Internet como portal. No sé si llamarlo portal, revista, algo parecido. El caso es que hace 10 años que existe FM. Y han decidido, ni más ni menos, que celebrarlo regalando 10 discos. Sí, sí, como lo oís, 10 discos inéditos. No estamos hablando de canciones, no, no, discos completos. Entonces, durante, bueno, pues durante un mes prácticamente, van a estar poniendo en su página web, ya sabéis, fm.com, escrito con letras, es decir, efeeme.com. Ahí va a estar 10 discos completos y comienzan con un disco que se llama Ensayos para una gira, de Loquillo y los Trogloditas. Lo curioso es que es totalmente inédito. Todo lo que va a sacar fm.com para celebrar sus 10 años no está editado ni se ha oído antes en ningún lado. Esto es un concierto que hizo la banda del Loco en abril del 2004 en la sala La Roulotte de Barcelona, preparando una gira de presentación, y era un ensayo con público en el que, bueno, pues interpretaron una serie de canciones. Entre ellas, esta canción que va a sonar ahora, que se llama Las chicas del Roxy y que es una de mis canciones preferidas de Loquillo y los Trogloditas. De los años, lo saben todo de ti. Hoteles y camerinos siempre están ahí. Fuman, beben y hablan con los hombres. Las chicas del Roxy fuman, beben y hablan con los hombres. Las chicas del Roxy. Bueno, pues como veréis, esto es rock and roll en estado puro, el Loquillo y los Trogloditas en una sala de Barcelona en el 2004 interpretando canciones de su repertorio. Solo tenéis que entrar en la página de FM, hay un sitio en donde pone si quieres descargártelo pincha aquí, y lo único que tenéis que hacer es eso, pincharlo y escuchar canciones como esta, La sonrisa de Risi. No me digáis que no sabéis quién es Risi, Pepe Risi, el cantante de... No puede ser. ¿No lo sabéis? Sí, hombre, de los Burning. ¿Quién me puede demostrar que es mentira o que es verdad? Que los ciegos ya no ven, que es negra la oscuridad. Si te crees que ganarás por tener mucho dinero, arriba y verás cómo lo piensas de nuevo. Vencerás si luchas con pasión y verás cómo sonreirás si llega la ocasión. Que te dieran gratis de comer, que dejases una huella en un blanco dossier, que las noches fuesen siempre frías como ayer, que todos tus amigos fueran de papel. Vencerás si luchas con pasión. Coge el tren que llega al corazón. Sal de ahí y busca comprensión y verás cómo sonreirás si llega la ocasión. Príncipe de Asturias, Igor Pascual. Coge el tren que llega al corazón. Sal de ahí y busca comprensión. Y verás cómo sonreirás si llega la ocasión. Ponte el casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras. Pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el callejón del hambre, comemos de todo. Just go for it. Bienvenido al callejón sin salida. De esta calle no podrás escapar. No te voy a retener, no, porque serás tú mismo quien no quiera salir de aquí. ¿Crees que estás preparado? Escucha atentamente esta historia que te voy a contar. Sígueme. Kilómetro 73. Eran como las 12 de la noche. Yo conducía por la carretera sur. Me dirigía a la playa. En el trayecto recibí una llamada. Era Max, que me daba la noticia de que ya habían encontrado el cuerpo de Alex a la orilla de tres playas siguientes a la de donde él se había ahogado. Simplemente aceleré a 130. Muchas cosas pasaban por mi mente acerca de Alex. Muchas. Entonces sentí el impacto. Un golpe seco. Esa cosa se metió por el parabrisas, haciéndolo trizas. Yo perdí el control saliéndome de la pista, yendo a dar contra la arena de los costados de la misma. Me desperté. Quité el cinturón y salí del coche. Entonces, esa cosa despertó también. Recuerdo sus gruñidos y luego sus ojos negros sin una pupila. Eran totalmente negros y grandes. Me miró y me provocó una perturbación intensa. No quería moverme. Fue ahí donde esa cosa se me tiró encima. Perdí el equilibrio y los dos estábamos ya en el suelo. Yo trataba de quitármelo de encima cuando sentí que sus dientes entraron en mi cuello. Extrañamente, no sentí dolor alguno. Solo la sangre caliente que salía a borbotones. Luego perdí el conocimiento. Mi cuerpo era arrastrado por la arena. Esa cosa me estaba llevando a la orilla. Pero me di cuenta que se quejaba, ya que gruñía y cerraba los ojos tocándose la garganta. Me soltó apenas a unos pocos metros de entrar al mar. Se arrodilló y su gruñido era más intenso. Luego cayó a la arena húmeda. Yo quise reincorporarme, pero no podía. Estaba demasiado débil. Esa extraña criatura comenzó a arrastrarse hacia el mar. De su boca salía un líquido negro y espeso, hasta que logró sumergirse. Al parecer, estaba recuperando energía. Me miró fijamente mientras se metía hacia adentro. Y luego volví a perder el conocimiento. Al día siguiente, desperté en casa de un pescador con un torniquete en el cuello. Ya han pasado 8 meses de la muerte de Alex y de aquella noche. Pero aún no supero ambas cosas. Y con ese fondo de Standard, que esta noche no falla, siempre que tenemos programa hay un buen concierto, están dando un concierto en la sala Heineken, vamos a recibir a Teddy, que nos llama desde Múnich. Buenas noches, Teddy. Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Y compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos por allí, por Múnich? Bien, pues aquí, ahora mismo relajados. Cuerpos relajados, después de lo que acabamos de escuchar. Sí. En fin. Bueno, es un poco misterioso. Tanto como relajado, ¿eh? Un poco misterioso, ¿qué cosa sería aquella, ¿no? ¿Qué cosa sería aquella que le pasó cuando succionó la sangre de aquel personaje? ¿Mm? No lo sé. Esa reacción extraña que tuvo. ¿Estaba contaminada, si acaso? Pues estaba todo muy negro, ¿no? Soltaba ahí un líquido negro, decía. ¡Ay, Dios mío! Es que además últimamente estoy leyendo muchas cosas sobre vampiros. Hay muchas series sobre vampiros. ¿No has oído lo de True Blood? Sí, bueno, de los vampiros, de hecho, siempre... siempre han estado rondando, ¿no? Tanto las películas como las series. Uh-huh. Y por ahí, por los vampiros, volvemos a lo que te dijimos la semana pasada. ¿Has averiguado algo de ese señor, macho, que nació en Múnich? No, esta semana no. No, no, no, no. Y como te diría en alemán, ich habe keine Zeit. Qué bonito, qué bonito. Podrías haberme dicho en alemán, tengo pipas de colores. No. Lo he entendido exactamente todo lo mismo. Te he dicho que no he tenido tiempo. Ay, vaya, vaya, vaya. Digo, a ver si por aquí, por lo de la sangre y los vampiros, es que va a meter el dedo ahí en el tema. Pues sí, me hubiera gustado, la verdad, pero la verdad es que mucho, mucho lío de estudios y de cosas y no... Es que no paras, no. Pero paras. Yo te prometo que para el próximo programa yo te voy a decir dónde, cómo y cuándo. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y tus últimas experiences por ahí, que has estado en algún sitio por ahí, me contaste? Pues sí, estuvimos en un mercado. Uh-huh. Bueno, lo de Regensburg te lo conté. Yo creo que sí, ¿no? No sé. Estuvimos en un pueblo que se llama Regensburg. Sí. Bueno, te dije que íbamos a ir, este fin de semana fuimos. Y la verdad es que encantador, macho, encantador. Fíjate si he comido distintos tipos de salchichas. Toma ya. Pero como esta, ninguna, porque esta medía medio metro. ¿Medio metro de salchicha? Sí, medio metro de salchicha. Bueno, pero eso es una especie de atentado falocrático, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que nos lo comimos entre los dos. ¿Uno por cada lado? Mi mujer y yo, sí. ¿Uno por cada lado? Uy, eso sí, como ya... si fueran unos espaguetis así. Bueno, eso ya es una cosa entre La dama y el vagabundo y película de Rocco y Freddy. Claro, en este caso, pues, el al estilo alemán. Al estilo alemán. Claro, y la verdad es que, bueno, un pueblo encantador. Uh-huh. Bueno, una ciudad bastante grande, lo que es el casco antiguo, muy bonito. Uh-huh. Típico también alemán, ¿no? Uh-huh. Y muchas cositas diferentes, de figuras que son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En los belenes en España, ¿no? Ajá, estuviste de belenes. Ya sí, con la época, bueno, de la Navidad. De Belén y de estas típicas navideñas, uh-huh, dulces también navideños. Uh-huh. Como por ejemplo, ¿tienen alguna figura así también tipo Caganer? Pues sí que lo estuve buscando, macho. Sí, a ver si había algo, ¿no? Parecido. Caganini eso, pero no. No. No encontré ninguno. No tiene ninguno. Es que no... Porque en los belenes italianos hay un señor con un pedazo de falo, hablando de falos precisamente, colorado, que es muy típico de la Toscana y que es un personaje, pues eso, que es algo así como el exhibicionista, ¿no? Y que están todos los belenes. Pues la verdad es que no he encontrado ninguno, pero... Los alemanes no. Pero lo seguiré buscando. Bueno, pues nada, ya tienes muchas cosas que buscar, ¿eh? Claro, hombre, no creo que sea porque son muy católicos, porque el Caganini siempre ha estado ahí, el Caganer ese siempre ha estado en todos los belenes. Sí, y el personaje este de la Toscana, que no recuerdo el nombre ahora, también están todos los belenes y también son muy católicos en Italia, o sea que no tiene nada que ver. Sí, siempre hay un punto de transgresión por ahí, escondida, ¿no? Sí, o a lo mejor, no sé, es que está oculto. Bueno, pues tendrás que fijarte bien. Y tenemos que buscarlo, sí, precisamente este fin de semana vamos a dar una vuelta por aquí por los mercados de... Uh-huh. De mercados de estos de Navidad, que curiosamente se llaman... Mercado del Niño Jesús. Mercado del Niño Jesús. Sí. Bueno, pues nada, hijo. ¿Qué se le va Mercado a hacer? Mercado del Niño Jesús se llama, el que tenemos aquí al lado. Ajá. Y bueno, muchos más que hay a lo largo de todo todo el perímetro de la ciudad de Múnich. Porque, uh-huh, yo no sé, en cada barrio hay como 10 o 12 casetas de estas de Navidad. O sea, esto es una bestialidad. O sea, que por todas partes. Sí, en cualquier barrio que vayas, uh-huh, tú puedes encontrar este tipo de casetas. Y sobre todo que aquí, como siempre, pues aparte de todo este tema de muñequitos, cositas y tal de Navidad... Cerveza pues, y salchichas. Cerveza, salchichas, pizza, no sé qué, beber... O sea, bebercio, comercio, todo. Bebercio y comercio por todos los lados, esta da igual. Gente, además en plena calle, o sea, tienes ahí tus mesas ahí para... Bueno, con el frío, sí, que haga, con el frío, con el frío que hace, ¿no? Sí, y además hablando de frío... Y la gente aguanta ahí en la calle. Sí, pues aquí está. Ah, les da igual, ¿no? Bueno, claro, pues nada. Hablando de frío, pues te encuentras al final de una calle, que es la Kaufingerstraße. Sí. Te encuentras en una pista de patinaje sobre hielo, que sí, es la hostia, tío. Sí, sí. Es preciosa. Ajá, ¿y lo has intentado ya? Lo voy a intentar la semana que viene. Bien, pero por favor, vete acompañado. Con alguien que tenga una cámara, que queremos unas fantásticas imágenes de trompazos de Teddy. De claro. En la pista de patinaje de Múnich. Bueno, pues tiene una cosa muy curiosa en el centro de la pista. A ver, ¿qué porque tiene? Para la gente que no sabe patinar, uh-huh, tiene una especie de muñeco de nieve, ah, que tiene como dos agarraderas, uh-huh, en la cual pues tú le agarras ahí y el muñeco está como apoyándose en ti, pero realmente el que te estás apoyando eres tú en él. Para no caerte, claro. Ya, entonces ya. Con eso te sirve como de andador. Sobre el hielo. Sobre y el con hielo. Eso, pues, aprenden mayores y pequeños, o sea... Yo quiero una foto con eso. Te, yo sí, te sí, quiero sí. ver ahí agarrado al, al señor ese de nieve, al Papá Noel. Ya, hombre, yo tengo que decir que he patinado. Ah, o sea, bien. He patinado, pero sobre ruedas. Bueno. Yo... No sobre hielo, no con cuchilla. Entonces, bueno, no sé, algo me quedará, digo yo. Bueno, sí, no tiene mucho que ver, pero bueno, ya te darás cuenta cuando te subas a los patines. No lo sé porque nunca lo he hecho, ya te digo. Ya, yo sí, por eso te lo digo. Pero bueno, ya nos contarás, o ya te quejarás y dirás, es que tengo la cadera aquí, un golpe. Sí, bueno, no estoy ahora en el momento de hacer esas cosas, pero bueno. Bueno, Teddy, pues nada, sabes que a las 11 de la noche tenemos el programa especial, especialísimo. Sí, fantástico. Tú has sido el único que tiene ha tenido la premier de escucharlo antes de tiempo. Ha sido todo vamos. Hombre, que para eso eres parte integrante primigenia del programa. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabes, a las 11 de la noche aquí sonará. Está en el callejondelhambre.blogspot.com para que lo escuchéis ya mismo con un bastante extenso reportaje con fotografías fantásticas de nuestro amigo Manuel Fernández. Y que próximamente el vídeo. Y próximamente sacaremos el vídeo que lo pondremos en la página de la Cerve y en la página del Callejón, ¿vale? Para que lo disfrutéis. Claro, que eso sí que tengo ganas también de verlo. Bueno, pues ya disfrutaréis también del vídeo. Y bueno, pues Teddy, nos vamos a ir. Pues vamos ya. Nos vamos. ¿Qué tarde se nos hace o qué? Nos vamos corriendo. Pronto. Nos vamos corriendo, que tenemos que irnos al Rincón del Gato. Hoy está todo muy comprimido. Claro, claro. Porque claro, con esto de que nos vamos a la Cerve a hacer ese especial, pues va todo muy rapidito. La verdad es que me dio mucha envidia, ¿eh? Yo escuchándolo, tengo que decir a los señores oyentes, y jóvenes o lo que sean, que pues que me dio mucha envidia no poder estar allí. Bueno, pues la verdad es que los veintitantos que estábamos allí nos sentimos privilegiados por haber estado esa noche en la Cerve. Y bueno, no quiero decir nada, pero hay muchas, muchas sorpresas preparadas, parecidas, en los próximos meses. Ya hablaremos. Y venga, nos vamos con Standard, que estarán sonando a estas horas en la sala Heineken, y a mí también me gustaría estar allí, y no puedo. No podemos estar todos los días. Pues la verdad es que no. Venga, Teddy, ¡hala! Bueno, ¡chauito! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! Tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se quede una cerveza y pongo un final al la cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Y bueno, pues en esta noche en la que todo va muy deprisa, ya tenemos aquí el rincón del gato. Yo creo que está un poco adormilado porque es un poco pronto, o al revés, a lo mejor está más despierto. Aunque ya se sabe que los gatos son muy nocturnos, muy nocturnos. Vamos a ver qué tal está Tony. Hola, Tony, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Más despierto o más adormilado? A ver. Un poquito más despierto que otras noches. Un poquito más despierto. Un vale. poquito nada más. Bueno, pues esta noche seguimos por ese camino de ese disco que se llamaba Here Comes el Sun. Pero cuéntanos algo del disco, porque ya sabemos que son versiones de los Beatles. Pero ¿quién las hace? ¿Quiénes son? Bien, mira, este disco es creación de un hombre llamado Alfredo Calderón. Ajá. Quien, estando en una librería en La Habana, uh-huh, se encuentra con un libro titulado Los Beatles en Cuba. Ajá. De Ernesto Juan Castellanos. Ajá. Ante lo interesante del tema, Alfredo lo contacta y pactan una reunión. Ajá. Con músicos cubanos. O sea, que fue el escritor y esta persona que se juntaron y hicieron una reunión con músicos. Con músicos cubanos. Ajá. En este caso, la semana pasada escuchamos Hello Goodbye. Sí. A cargo de un grupo llamado Los Papitos. Los Papitos. ¿Y esto cuándo fue? Esto fue allá en el 2000. O sea, que fue en el 2000, que es absolutamente moderno, no es una reunión antigua. En el 2002, George Martin. Sí. Firmó y le encantó y se llevó una copia del disco para Estados Unidos. Qué bueno. Que es donde reside. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces hicieron una reunión con los músicos y a partir de ahí salió este disco, ¿no? A partir de ahí grabaron esto. Hay temas increíbles, hay versiones que merecen la pena oír. Ajá. Yo adelantaría en un futuro un especial donde oiremos el disco entero. Pues no me importaría lo más mínimo. Comentaríamos canción a canción. Sí, sí. Yo, además, te lo voy a proponer, Tony. ¿Por qué no te vienes al estudio? ¿Eh? Y lo hacemos aquí y nos oímos el disco entero y hablamos de todo esto. Eso está hecho. Y además, mira, vamos a ser más ambiciosos. Vamos a intentar ponernos en contacto con el autor del libro en Cuba y a ver hasta dónde llegamos. Podemos intentarlo. ¿Vale? A ver hasta dónde llegamos. A ver si llegamos a una conexión telefónica o a través de Messenger o a través de qué. Pero vamos a intentarlo. Vamos a ponernos a ello. Esta noche vamos a oír al grupo vocal LT. LP. LT. Que cantan a capela una canción de los Beatles, ¿no? A capela el Nowhere Man. Ni más ni menos. Tema increíble. Y empieza. Que nos ha dejado boquiabiertos. Así. He's a real Nowhere Man. Bueno, Tony, solo he dejado el principio y lo he parado. Dios mío, ¿cómo suena esto? Qué bien, promete. Qué maravilla, ¿eh? Mira, te voy a despedir, le voy a dar para atrás y lo vamos a volver a poner entero. Muy bien. Vale, Tony. Hasta la semana. Venga, vete pensando cómo vamos a contactar con este señor o con estos señores, porque vamos a liar una muy gorda en el callejón con este disco. Venga, hasta luego. Hasta la semana que viene. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Is he a bit like you and me? Nowhere man, please listen, you don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Señorita García, acuda a Caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Hoy me toca escribir desde la arena. Apoyarme en la rabia y como verbo, un idioma de filos aguzados y un hastío de aristas como tiempo. Hoy le toca a la muerte boca abajo, paisaje mineral como argumento, la música cegada de otros labios y ausente la caricia de otros dedos. Hoy me toca vivir como condena, el vacío tramándose en los versos, con la suerte cambiada y en la plaza un silencio de cruces y de ruedos. Hoy no tiene cabida en calendarios y es de caña la música y de huesos. Hoy es negra la luz y hasta negarse suena en eco sin voz todo el silencio. Hoy me toca escribir sobre la arena y entrar a la palabra en descubierto. Hoy en lucha feroz por desposarse, el vacío y mi sombra, cuerpo a cuerpo. Algo vive en mi alma, pero tú escuchas, pero yo ya llevo un año sin hablar. Un año sin hablar, un año sin hablar, un año sin hablar. Sé que estamos juntos, pero yo ya llevo un año sin estar. Un año sin estar, un año sin estar, un año sin estar. Sé que hacemos el amor, pero es que yo ya llevo un año sin amar. Y es que todo me parece tan confuso e imprescindible después de este año sin amar. Y esta pausa era necesaria. Este descanso, este momento de relax, aunque sea tenso, como en este caso ha sido el poema de Juan José Alcolea. Ya sabéis, estos colaboradores que tenemos de Verbo Azul, que nos traen sus poemas, vienen aquí un día al estudio y nosotros luego nos encargamos de hacerles cositas. Y esta canción de Logan, que es una canción dura y sin embargo intensa y al mismo tiempo suave. Porque hay una serie de cantantes, una serie de gente que pretende hacer música, que a veces duele, a veces hace daño por lo que dice y por los ambientes que crea, aunque no grita ni en ningún momento utiliza la voz como un arma agresiva. Por ejemplo, un día deberíamos hacer un programa, hablando de programas especiales, deberíamos hacer un programa especial sobre esos cantantes que susurran, como Albert Pla, como Cathy Claret o como esta que nos ocupa en este momento, que se llama Cristina Rosenvinge, que es una debilidad personal en todos los sentidos, en su música, en su persona, en su belleza, en su actitud, en lo que piensa y en lo que hace, y que ha sacado un disco delicioso, absolutamente delicioso, después de muchos devaneos hacia acá y hacia allá, y antes, justo antes de comenzar ese programa, agarraros bien los machos, porque viene a las 11 en punto, prácticamente viene ese programa grabado en la Cerve sobre la entrevista que hicimos a Red House. Antes de eso, vamos a ponernos una canción de Cristina Rosenvinge, de su último disco, que se llama La distancia adecuada. Nunca para ti es Gusta más que mi canción. Esa señorita